llamé, estoy de pie junto al mar. Desayuné un amanecer con olas. Cualquiera sabe cuánto vale un dólar. Regálame un verso más. Me extravié con manual. No escribí ni una canción decente. Cualquiera puede decirte la hora, pero no la latitud. Esa detestable. Percorriendo al tiempo y muerto, con tanto auto sin fe en la dirección. Al cruzar al otro lado de la ruta comprendí que el camino no era para mí.